Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Deportes a través del 95.0 FM, hoy Radio Talavera de la Reina, en esta jornada, en este programa del día miércoles 16 de enero del 2019. A comenzar de este instante y durante casi una hora de programa, estamos junto a ustedes en el 95.0 FM en Talavera de la Reina y Comarca, junto a la actividad deportiva local y los resúmenes nacionales e internacionales que llegan posteriormente en la segunda parte del programa, pasada las 2:30 de la tarde. Lo dicho entonces, bienvenidos a Deportes a través del 95.0 la FM, y no olvidéis, este sábado estamos en directo para la retransmisión a contar de las 6:20 de la tarde. El partido se juega a las 6, 20 minutos antes estamos nosotros ya conectados con el Polideportivo 1 de Mayo para esa nueva jornada de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala y el partido que jugarán el Solís Fútbol Sala Talavera y el Noya Fútbol Sala. Nos quedamos siempre en la actividad deportiva local. Vámonos a la primera autonómica del grupo número 3 de Castilla-La Mancha, donde tenemos representaciones de Talavera de la Reina y nuestra comarca, con los equipos que nos están representando en aquella competición, como el Patrocinio, Calera, Casalegas, Talavera la Nueva. Vamos a conversar en los próximos minutos con Alberto López, este ya experimentado entrenador de nuestra ciudad y comarca, que actualmente está en el banquillo del Patrocinio, para resumir el último partido, victoria para los del Patro, y lo que viene este fin de semana, que les visita el líder. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, y bienvenido de nuevo por aquí, por esta tierra talaverana. Pues muchas gracias, Alberto, y gracias a ti también por atendernos a esta hora. Bueno, Alberto, primero que todo, ¿cómo resumirías esa victoria importante para ustedes ante el Mentrida por 0-3 el pasado fin de semana, que les aupó ahí un poco más arriba en la clasificación? Pues como bien has dicho, una victoria muy importante, porque, bueno, como en todas las categorías, fuera de casa cuesta mucho ganar. Y estábamos basándonos casi todos los partidos fuera de casa, estábamos sacándolos con empates. Entonces, bueno, necesitábamos una victoria para engancharnos a esa pelea por los puestos de arriba y empezar bien este 2019. Y para eso llevábamos pues todas estas vacaciones, por llamarlo de alguna manera, entrenando para intentar conseguir nuestra primera victoria del año fuera de casa, que siempre, como te he dicho, es muy complicado. Entonces, pues bien, contento por el esfuerzo de los chavales, por el partido que realizamos, que salimos muy mentalizados del principio y así fue que nos adelantamos, pues yo creo que los primeros 5 minutos hicimos el 0-1. Luego tuvimos, la verdad es que el partido bastante controlado, quitando 10 minutos o por ahí del primer tiempo, que ellos sí que nos apretaron un poco. Y luego en el segundo, la verdad es que bastante bien, también pudimos hacer el 0-2 y luego ya al final el 0-3 llegó en el tiempo de descuento, pero bueno. Contento por el trabajo del equipo, por la manera de afrontar el partido y por el resultado también, que nos hace volvernos a enganchar a esos puestos para poder pelear hasta el final por intentar conseguir el ascenso. ¿Es el deber a cumplir esta temporada? ¿Es lo que ustedes tienen planificado como Patrocinio Club de Fútbol, estar directamente por la pelea por el título y ascenso, Alberto, esta temporada? Sí, nuestro objetivo es intentar ascender, el equipo está mentalizado de ello, tenemos una plantilla, aunque bien es cierto que es bastante joven, pero bueno, una plantilla muy comprometida, la verdad es que da gusto con esta serie de jugadores que tenemos, que se comprometen, que mira que es difícil a lo mejor que en estas categorías tengan ese compromiso, y la verdad es que los chavales son de chapó, porque intentan, quitando siempre cuando hay motivos laborales o cosas así, pero por lo demás sí que vienen a todos los entrenamientos a afrontarlos con la mayor ilusión. Entonces, cuando tienes una plantilla así que está con ese compromiso, el objetivo está claro que tiene que ser el más alto. Luego ya se conseguirá, no se conseguirá, es evidente que es difícil conseguir un ascenso en cualquier categoría, pero bueno, nosotros no lo hemos marcado, está muy complicado porque ahora mismo hay dos equipos muy fuertes como son el Puebla y como son el Orgaz. Pero bueno, vamos a pelear hasta el final. Como te he dicho, esta victoria nos ha hecho volvernos a enganchar ahí a esos puestos de cabeza y esta semana encima nos viene el líder para intentar ya sí que meternos de lleno en esa pelea. Eso precisamente te iba a preguntar, Alberto. Recibís al líder, al Puebla. ¿Cómo planificáis? ¿Cómo vais a plantear este partido? Bueno, pues nosotros lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro la manera de jugar nuestra. Tenemos también claro las armas de ellos, puesto que ya en el primer partido de liga las sufrimos, ha sido por cierto el único partido que hemos perdido de toda la temporada, el primer partido de liga, luego los demás no hemos vuelto a perder ninguno, pero allí la verdad es que sufrimos mucho, nos ganaron y bien ganado, merecidamente. Entonces, bueno, pues no cometer los mismos errores que cometimos allí, saber cuáles eran sus armas para contrarrestarlas y luego ya hacer hincapié en lo que nosotros hacemos bien y sobre todo aquí en nuestra casa con nuestra gente que nos empuja muchísimo, que nos ayuda muchísimo hasta en los momentos más difíciles, como se pudo ver en el último partido de liga jugamos en el municipal de Patrocinio, en el Jesús Fraile, que íbamos perdiendo en el minuto 86, íbamos perdiendo 0-1. La gente seguía ayudando, empujando, y se remontó un partido en los últimos, pues te voy a decir que los goles serían en el 88 y en el 92. Y fue un momento muy bonito el vivido allí con nuestra afición, y eso te hace unirte con ellos, saber que no podemos bajar los brazos en ningún momento, y que sepa nuestra gente que vamos a pelear hasta el final. Se conseguirá, no se conseguirá, pero vamos a pelear hasta el final, porque ese empuje de nuestra gente se lo merece. Alberto, has analizado en estos minutos vuestra participación, la del Patrocinio, en esta competición de la primera autonómica de Castilla-La Mancha, de este grupo número 3 del fútbol. ¿Nos podrías resumir desde tu punto de vista cómo has visto esta competición hasta ahora, comenzando ya la segunda vuelta, ¿no?, en este año 2019? ¿Era más o menos lo que tú esperabas en cuanto a la posición, a la clasificación de los equipos que están participando? Sí, bueno, resumirla, la verdad es que me ha sorprendido en positivo, porque era una categoría que a lo mejor años atrás no había mucho nivel, pero por lo que sea, a lo mejor por las circunstancias económicas de equipos de más arriba, estamos viendo jugadores que hace unos cuantos años estaban militando en tercera división, que se han ido, por así decirlo, al equipo de su pueblo, a lo mejor a los equipos de tercera o preferente, no tener esa facilidad económica, pues lo que han optado es por acomodarse y no viajar y quedarse en el equipo de su pueblo, y eso lo que ha hecho ha sido subir el nivel de ciertos equipos, como puede ser, como viene el caso de Lorgal, los Llévenes, Consuegra, La Puebla. Entonces, pues bueno, eso lo que ha hecho es que sea una categoría más bonita, más disputada, y que todos los partidos sean interesantes. Entonces, pues bueno, sorprenderme no, porque visto lo que hemos visto de cada equipo, más o menos todo el mundo, y una vez que pasa una vuelta, estás donde te mereces. Que, por ejemplo, a nosotros nos gustaría tener más puntos, pues está claro que sí, pero bueno, tenemos los que hemos conseguido, y a partir de ahí ahora a remar e intentar hacer una remontada para llegar a esos dos puestos de ascenso. Alberto, y finalmente, y agradeciendo tu gentileza de estar en los micrófonos del 95.0 en la FM Deportes a través de Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, has analizado tú como entrenador de Patrocinio esta primera autonómica del grupo número 3 del fútbol castellano manchego, pero yo sé que tú eres un hombre de fútbol, pese a tu juventud ya eres un tío experimentado de esto de los banquillos y muy exitoso por lo demás. ¿Qué momento vive el fútbol de Talavera de la Reina, de su comarca, en cuanto a proyección a futuro de jugadores? Tu análisis también, si se quiere, de cómo se está trabajando en los clubes. Para mí es importante la opinión del míster, de Alberto López. Pues bueno, tenemos en Talavera, está claro, tenemos la disputa de las escuelas, por así decirlo. Vamos, la disputa, está una disputa, pero bueno, que hay muchas. Entonces, bueno, parece que los jugadores, cosa que a mí no me gusta, se van de una a otra muy rápidamente, en cuanto o no juegan o, sí, o lo que sea, rápido se acomodan y cambian de una escuela a otra, cuando lo que yo creo que lo que tenemos que hacer es mentalizar a esos jugadores de que se tienen que esforzar por conseguir lo que quieren donde están, no rápidamente tirar la toalla e irse a otro lado por comodidad, por así decirlo. Y luego ya yo creo que hay un nivel muy interesante. Me gusta mucho ver al juvenil del Talavera, como lo estoy viendo, que está peleando por ascenso. Creo que se está trabajando muy bien, sinceramente creo que se está trabajando muy bien ahí en la cantera del Talavera. Estamos viendo a Pino, que es el que lo lleva, que es un tío que trabaja muy bien con los chavales, y ojalá, joder, los deseo toda la suerte del mundo que consiguieran el ascenso a División de Honor, porque para la ciudad sería buenísimo tener un División de Honor en Talavera, que es donde empieza todo, para que los saltos sean más pequeños, para poder llegar al primer equipo, y ya te digo, desde aquí toda la suerte del mundo. Luego también vemos que tenemos otro juvenil nacional con el Élite, que están haciendo una temporada buenísima, que parecía que este año iban a sufrir por mantener, y están en mitad de la tabla alta, o sea que eso también es muy bueno. Cuantos más equipos y más arriba, pues mejor, más competitividad para luego llegar arriba, que sí que hemos tenido unos años que parecía que no teníamos esas categorías, y para mí es importantísimo. Entonces, eso que te indica, que más o menos desde abajo se está trabajando bien, porque cuando se pelean por esas cosas en la edad juvenil, que yo creo que es la fundamental, es que desde abajo se está trabajando bien. Y luego ya, pues bueno, pues lo malo que cuando llegan a esas edades de veintitantos años, pues parece que está costando enganchar a todos esos jugadores, porque no hay a lo mejor un proyecto que los llame. Hay un salto, por ejemplo, muy grande desde juvenil hasta un segunda B, pues está claro que es un salto muy grande, y ahí es donde tenemos que intentar estar los demás clubes, como son Patrocinio, como es Formación, como es Torpedo, para intentar que todos esos chavales, que está claro que no pueden llegar al primer equipo del Talavera, pues sigan con ilusión formándose, sigan con ilusión trabajando, para que en un momento dado pues los pudiera llegar la opción de jugar. Entonces, bueno, ya te digo, creo que se están dando pasitos cortos, pero se están dando pasitos firmes para hacer una buena cantera aquí en Talavera, y ojalá esa progresión siga, y ya te digo, lo fundamental es que ojalá el Talavera consiguiera ese división de honor, y luego pues saber que tienen club cuando pasan de juveniles, que para ese paso intermedio pues vamos a seguir trabajando con los chavales, siguiendo una formación y no volviéndonos locos en parecer que somos club diferentes, que tenemos que conseguir un objetivo diferente, sino simplemente seguir formando chavales para que ojalá pudieran llegar todos al Talavera de segunda vez. Suscribimos y estamos totalmente de acuerdo con todo lo que ha señalado Alberto López, entrenador del Patrocinio Club de Fútbol, que este fin de semana recibe al líder en el campo del Patro, al Puebla, en esta competición de la primera autonómica del grupo número 3. Muchas gracias, Alberto, buena suerte, y lo más importante, que los 3 puntos se queden en casa este fin de semana. Pues ojalá así sea. Muchas gracias a vosotros por estar siempre pendiente. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos para bien. Oíd Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy Radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 19 de enero, 17:30 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Noia Fútbol Sala. Bien, continuamos en Deportes a través del 95.0 en la FM, hoy de Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día miércoles 16 de enero del 2019. Estamos analizando, estamos revisando la clasificación, estamos revisando los resultados, y también en los próximos minutos estaremos entregando la información de la próxima jornada de esta competición, con la participación de los equipos de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Ya se viene la jornada 16 de la primera autonómica del grupo 3 del fútbol castellano manchego. No olvidéis, este día sábado, a contar de las 5:30 de la tarde, el partido se juega a las 6, retransmisión en directo de la segunda división de la Liga Nacional de Fútbol Sala desde el Polideportivo 1 de Mayo, Solis Fútbol Sala Talavera, Noia Fútbol Sala. Les esperamos a todos el día sábado. Vamos a seguir en la competición de la primera autonómica. Ya hemos conversado con Alberto López, el entrenador del Patrocinio, que este fin de semana aquí en Patro recibe al líder, al Puebla, y nos vamos a Talaverilla para conversar en los próximos minutos con José María Rodríguez, entrenador del Talavera, la nueva del Talaverilla, que también está dando la cara, como no, todos los años, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, dando a los chavales, los directivos, el propio entrenador José María, dando la cara en esta participación que es complicada por todas las situaciones que todos conocemos y que comentamos y que vamos a comentar también cada semana en este resumen de la primera autonómica del grupo 3 del fútbol castellano manchego. José María Rodríguez, ¿cómo estás, Chema? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Encantado de hablar otra vez contigo. Al contrario, muchas gracias. El gusto es nuestro, Chema, para que estéis presentes, como no, todas las semanas con las novedades del Talaverilla. Lo primero, resumir el último partido ante los Llévenes en esa visita que saltó con derrota para el Talaverilla por 0-5. Chema. Sí, bueno, pues un poco la tónica que nos está pasando este año. No es que los equipos sean mucho mejores que nosotros, pero nosotros no estamos compitiendo como se debe, y cuando menos nos queremos dar cuenta hemos tenido un descuido, nos cae el gol sin ellos realmente hacer cosas importantes, pero nos está pasando, y cuando nos queremos dar cuenta vamos en contra y ya todo es más complicado. Haciendo un resumen de lo que es vuestra participación esta temporada, Chema, ¿qué nos podrías comentar de la plantilla? Me imagino que una plantilla joven, la del Talaverilla, como todos los años, más algunos jugadores de experiencia. Sí, exacto. Este año tenemos a gente que lleva ya tiempo aquí en el club, y está entrando gente nueva, que en ese sentido yo personalmente estoy muy contento, porque son gente del pueblo y me hace especial ilusión que haya gente del pueblo. No tantos como quisiéramos, pero pero sí que este año pues tenemos a 3 o 4 chavalillos, algunos ya en el equipo y otros que están viniendo a entrenar, y la verdad que en ese sentido muy contento y con esperanza de que sigan. Chema, hasta ahora, ¿cómo podrías resumir la participación vuestra en esta participación y presencia del Talaverilla en la primera autonómica del Grupo 3 del fútbol castellano manchego? Me refiero a la clasificación, ¿cómo la habéis planificado esta temporada? Sí, pues en una palabra, floja. Floja porque yo sé que el equipo puede dar más y no lo estamos haciendo. No, independientemente de que haya un chaval más joven y tal, la gente que está de otros años deberían de aportar algo más, ya no en juego, porque yo de hecho ayer lo estuvimos hablando, es más un tema de actitud, de más de compromiso, más, no sé, incluso de orgullo a la hora de competir, que el hecho en sí del propio juego, y nos está faltando un poco en ese sentido, y ahí están los resultados y por eso estamos donde estamos. O sea, nos lo merecemos, está ahí, sinceramente. Al final los entrenadores siempre buscáis aquello, Chema, el tema de una frase que se utiliza mucho por parte de los entrenadores y en el mundo futbolístico, de la actitud que hay que tener dentro de un campo de juego. Sí, yo no creo que, no considero, vamos, que los chavales no quieran ganar, no quieran tal, pero sí que es verdad que partiendo de la base de que la categoría no nos va la vida a ninguno, no vivimos de ello y tal, sí que hay que mostrar un poquito más de eso, de querer ganar, de que estamos ahí, vamos a entrenar, nos sacrificamos entre semana para luego llegar el fin de semana y tener esa alegría de la victoria, y en ese sentido creo que estamos siendo un poquito conformistas. No sé, la sensación esa que me da a veces de que, bueno, pues vamos, jugamos, echamos una pachanguilla y nos vamos para casa. Pues no es así, no es así, porque al final para hacer ese tipo de cosas, pues no hace falta que estemos toda la semana ahí intentando hacer o trabajar para luego conseguirlo el fin de semana. Y en ese sentido yo creo que los chavales, pues cuando nos queremos dar cuenta de qué va el tema, el partido se nos ha puesto cuesta arriba y bueno, a unos más, a otros menos, pues nos duele luego irte a casa perdiendo el partido, y más si nos meten 5 como esta semana. Entonces, en ese sentido creo que o cambiamos la actitud o estamos condenados. Este fin de semana el Talaverilla juega nuevamente fuera de casa, Chema. Vais al campo del Méntrida, un rival directo en esta competición vuestra en la autonómica. Sí, es uno de los pocos equipos que nosotros conseguimos ganar ya aquí en casa, que en un principio parecían otra cosilla. Sinceramente no sé qué los habrá pasado, pero han bajado muchísimo. Y es una oportunidad para intentar, pues eso, empezar a salir de ahí, empezar a estar en unas posiciones que yo creo que el Talaverilla, pues siempre, por los años que llevamos ahí, pues hemos estado cómodos, arriba, nuevamente siempre los puestos de arriba. Y se lo comenté ayer, es el mejor momento para ir allí. Ellos están cambiando de campo, juegan fuera de casa, no va mucha gente, cuando normalmente en su casa aprietan mucho, la gente aprieta mucho allí. Bueno, ellos juegan fuera, será más complicado para ellos, no tienen una buena dinámica, básicamente muy parecida a la nuestra. Creo que es un buen momento para ir allí e intentar sacar algo positivo. Sobre todo que está muy comprimida la parte baja de la clasificación en cuanto al puntaje se refiere. Tenéis una bonita lucha, una bonita disputa los equipos que estáis allí. Sí, yo creo que este año la liga tiene un nivel inferior al de otros años. Antes veías aquí porque estaban ahí arriba, primero, segundo, tercero, y decías, cuidado con estos equipos que tienen algo que no tenemos los demás. Equipos que decías, es complicado ganarlo. Ahora no es el caso. Ahora puedes ganar y perder con cualquiera. De hecho, se ve que ganas 2 partidos y si nosotros somos capaces en este caso y tenemos la suerte de que seamos nosotros de hacerlo, te colocas en mitad de la tabla a gusto. Y los de arriba tampoco están tan lejos como deberían para ser un primero, un segundo, un tercero, ¿sabes? Entonces, bueno, confío en que el equipo reaccione, que seamos capaces de sacar 2 o 3 partidos y que luego todo se vea de otra manera y sea más fácil todo. Finalmente, en temas administrativos, todo club deportivo, en este caso un club de fútbol, un equipo que representa un pueblo como el Talaverilla, ahí en Talavera la Nueva, necesita del apoyo, ¿no?, económico de las entidades vinculadas a la actividad deportiva, de los empresarios. ¿Cómo ha estado ese tema, que sabemos que es muy complicado en la autonómica, también en Preferente, en el fútbol castellano manchego? Hay que golpear muchas puertas, Chema. ¿Cómo os ha ido en ese sentido, en ese tema, para afrontar esta temporada? Pues, sinceramente, cada vez peor. En teoría, no sé, a nivel de país parece que la cosa se recupera un poquito, tal, que hay otra alegría, pero nosotros cada vez nos cuesta más, cada vez más, porque, bueno, nosotros somos, no sé, como sabrás, somos una entidad menor que pertenecemos a Talavera. Sí. Ni somos Talavera, ni somos un pueblo independiente. Entonces, dependemos un poco de lo que al pueblo le dan, y no, la verdad que el pueblo pues da de sí lo que da de sí. Entonces, conseguir ayuda externa de empresas y tal, pues tampoco es fácil. Hay empresas pequeñas, debemos de agradecer mucho a una de ellas que está en Talaverilla, que nos está ayudando, ya lleva varios años, pues con lo que puede, todo, cualquier cosilla a nosotros nos viene bien. ¿La puedes nombrar, Chema? No hay ningún problema. El A2 Casti nos da la ayuda, lo justo para el tema de material y tal. ¿Por muchos años colaborando con ustedes? Sí, desde que se instalaron allí, básicamente, ¿sí? desde que llegaron. Uh-huh. Antes era Rodríguez París, bueno, la empresa desapareció, muchísimos años estuvo Rodríguez París ayudándonos, y ahora es Casti. Nos da lo justo, pero evidentemente con lo que nos da Casti nosotros no cumplimos ni la cuarta parte de lo que es el presupuesto de Primera Autonómica, ¿sabes? Uh-huh. Pero bueno, gracias en parte a ello, pues podemos seguir adelante, y cada vez más difícil. Hay que hacer muchos sacrificios, renunciar a muchas cosas, pero bueno, ahí estamos intentando aguantar, y seguramente, si por desgracia algún día no podemos seguir, pues será cuando nos acordemos y valoremos todo el esfuerzo que se está haciendo ahí. José María Rodríguez es el entrenador del Talaverilla, el equipo de nuestra vecina localidad de Talavera la Nueva, que se prepara para esa próxima jornada, la número 16, este fin de semana, jugando de visita ante el Méntrida, que es uno de los equipos de esa clasificación que está allí junto al Talavera la Nueva en su particular disputa y lucha de mantener la categoría esta temporada. Chema, pues muchas gracias, bienvenido una vez más a Oír Radio y a Deportes, y la próxima semana estaremos resumiendo el partido y lo que dejó una nueva jornada. Sí, pues muchas gracias, Juanma, por volver otra vez a preocuparte por nosotros, porque desde que te fuiste tú ya hace un tiempo, no se ha hecho. Y entonces he de agradecer que gente como vosotros estéis pendientes del resto de los equipos de aquí de la comarca. Un saludo, Chema, y suerte. Un saludo, muchas gracias, Juanma. De la tarde, 23 minutos. Continuamos en Deportes a través del 95.0 FM, Oír Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este programa del día miércoles 16 de enero del 2019. Para mañana dejamos pendiente la conversación y el contacto con Carlos Fernández, entrenador del Calera, que es otro de los equipos de nuestra comarca que participa de esta primera autonómica, grupo número 3 del fútbol castellano manchego. Hoy pudimos conversar con Alberto López, entrenador del Patrocinio, con José María Rodríguez, Chema, entrenador del Talavería, y para mañana nos queda pendiente entonces, lo dicho, la conversación con Carlos Fernández, entrenador del Calera. Por ahora, y antes de ir a nuestra pausa publicitaria, vamos a revisar los resultados, clasificación y próxima jornada, que será la número 16 de la primera autonómica del grupo número 3 del fútbol castellano manchego. Estos fueron los resultados de la jornada número 15. Casarrubios Balompié 2, Puebla 3, Casalegas 2, Arjés 4, Atlético Navahermosa 5, Calera 2, Atlético Consuegra 5, Yepes 0, Méntrida 0, Patrocinio 3, Orgaceño 4, Santa Cruz de Retamar 0, Fuensalida 3, Vargas 2, Los Llévenes 5, Talaverilla 0. La clasificación la lidera el próximo rival del Patro este sábado aquí en Patrocinio. El Puebla con 35 puntos es el líder. Orgaceño, segundo clasificado, con 31. Tercero, Atlético Consuegra, con 29. Cuarto lugar para el Patrocinio, con 28. Quinto, el Arjés de Fútbol, al igual que el Patro, con 28. Idéntica cantidad de puntaje por ahora tiene el Santa Cruz de Retamar, con 28 en el sexto lugar. Los Llévenes, séptimo clasificado, con 24, Casarrubios del Monte con 22, Calera está en el noveno lugar con 20 puntos, Fuensalida con 19, un décimo lugar, Casalegas con 16, Méntrida 15, Vargas 13, Talaverilla antepenúltimo clasificado con 12, Atlético Navahermosa en el lugar 15 con 10 y el Yepes Club de Fútbol cerrando la clasificación aún sin puntuar. Vámonos a la programación para la próxima jornada, que será la 16.

Comenzamos por el baloncesto. El Barça Lasa se ha asegurado matemáticamente el liderato en la primera vuelta de la Liga Endesa 2018-2019 después de derrotar al Café Candelas Breogán este domingo pasado con un balance 14-2. Dos triunfos más que Kirolobelet, Baskonia y Real Madrid Baloncesto. Ningún equipo podrá darle casa en la jornada 17. Desde que se juega con el actual formato de competición y 18 equipos, 17 en las campañas 2008, 2009 y 2016-2017, el Barça Lasa ha conseguido el título honorífico de campeón de invierno 6 ocasiones, la anterior en la campaña 2010-2011, demasiado tiempo para un equipo con el historial de los azulgrana. El Meeting Villa de Madrid el próximo 8 de febrero en el Centro Deportivo Municipal de Gallur sigue sumando estrellas a su nómina tras el anuncio el pasado miércoles de la presencia de la holandesa Daphne Schippers en la línea de salida de los 60 metros. Esta vez los protagonistas son el palentino Oscar Usillos y el dominicano Luguelín Santos, que volverán a coincidir en un tantar tras protagonizar la final de los 400 metros en el Mundial de Pista Cubierta del año pasado disputado en Birmingham, Inglaterra. En aquella ocasión ambos fueron descalificados tras haber pulverizado sus respectivos récords nacionales y acabar en primera y segunda posición respectivamente. A esta hora revisamos el resumen deportivo nacional en OID Radio. La selección española absoluta femenina de hockey hierba ha caído derrotada el pasado fin de semana ante los Países Bajos por 1-4 en el segundo de los encuentros que enfrenta a ambos combinados en San Fernando. Un choque que en su inicio se pareció mucho al del pasado domingo. Holanda planteaba un partido a la contra para aprovechar su velocidad. Aún así, las Red Sticks tuvieron sus oportunidades, la más clara por medio de Anna Hill, que finalmente no pudo acertar con la portería Orange. Nos damos una vuelta por el mundo para revisar a continuación el resumen deportivo internacional del deporte. Y nos vamos al Dakar 2019. Carlos Sainz comenzó liderando la octava etapa de este Dakar y no podía imaginarse que estaba ante una de las jornadas más complicadas para él de siempre en la carrera del desierto. El madrileño se quedó sin dirección asistida a 230 kilómetros del final de la especial. Nos pusimos los primeros ganando la especial hasta que después de superar el P2 nos hemos atascado en la arena de una forma muy escorada. Los gatos del coche no eran efectivos, señalaba Sainz. Hemos estado intentándolo hasta que al final hemos conseguido que nos dieran un tirón y poder salir. Como consecuencia de la utilización de los gatos, se ha visto dañada la dirección asistida y hemos tenido que hacer 230 kilómetros sin ella. Ha sido muy difícil ir por las dunas en estas condiciones, sentenció un abrumado y cansado Carlos Sainz. El rival de España de hoy miércoles en Múnich a las 20:30 horas en el Mundial de Balonmano no es uno más. La Macedonia actual es muy especial para los españoles por todo lo que significa el encuentro. Si gana la selección pasará con puntos a la siguiente fase, pero el rival es de los equipos que mejor tiene estudiados a los hispanos. Lo dirigen el vallisoletano Raúl González y el madrileño García Parrondo, ambos internacionales españoles, y tienen a uno de los jugadores más queridos en España, Kirill Lazarov, del Ciudad Real Atlético Madrid y actualmente en el Barcelona. Goleador por excelencia y además Macedonia se juega lo mismo que España en este choque, pasar a la siguiente fase del Mundial de Balonmano. Finalizamos en la NBA, los Lakers se tomaron un respiro al vencer esta pasada madrugada a los Chicago Bulls por 107-100 en un partido en el que lució Lonzo Ball, 19 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias, y en el que sufrieron más de la cuenta en los últimos 100 segundos. Fue el undécimo duelo sin LeBron James, que ya está en su ausencia más larga de siempre. El alero está de baja por una molestia a la ingle desde el pasado 25 de diciembre, cuando los angelinos doblegaron al vigente campeón de la NBA, los Golden State Warriors. Resumen deportivo nacional e internacional en deportes a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera y Comarca en este día miércoles. Y tras revisar las noticias resumidas del deporte nacional e internacional, toca escuchar las voces de los protagonistas. Comenzamos por el Mundial de Balonmano, en ese partido que a las 20:30 horas hoy tendrá y que podrás ver a través de las pantallas de Teledeporte en Televisión Española ante la selección de Macedonia. Lo resumíamos y se informaba que no es una selección cualquiera la de Macedonia, que está entrenada por dos hispanos, lo dirigen el vallisoletano Raúl González y el madrileño García Parrondo, ambos internacionales españoles en su momento, que ahora están dirigiendo a la selección de Macedonia, con Lazarov como principal figura, jugador que ha estado en Ciudad Real, Atlético Madrid, en el Barcelona Balonmano, en fin, un partido que no va a ser del todo fácil para los españoles. Está siendo un Mundial de Balonmano, si bien van ganando los favoritos, van sumando esos puntos que se necesitan, que en el balonmano son dos puntos y no tres, como en otra disciplina deportiva, y en este caso como el fútbol, se van ganando esos dos puntos para ir subiendo la clasificación y poder pasar a la siguiente ronda, a la siguiente fase de un Mundial de Balonmano que está siendo muy entretenido. Partidos muy disputados. Independiente, reitero la idea y en el concepto, que siempre vayan ganando quizás los favoritos y que ya vayan avanzando a la siguiente fase. Es que el deporte hoy en día es así. El deporte, y luego vamos a tener en las próximas semanas una sección donde vamos a hablar una vez más de fisioterapia, que es muy importante en el deporte, porque el aspecto físico, el físico hoy en día muchas veces se impone a lo táctico y hay voces divergentes, hay gente que opina lo contrario a lo que estoy diciendo, pero no nos cabe duda que el aspecto físico en los últimos años ha ido tomando una vital importancia, como también la psicología en el deporte. Hay gente que es partidaria de la psicología del deporte, otros no, pero sin duda que nadie puede desconocer que hoy en día el tema físico psicológico tiene que ir de la mano con lo deportivo. Tú puedes tener un deportista que puede ser un verdadero crack dentro de una pista y en cualquier disciplina deportiva, pero si psicológicamente y también físicamente, obviamente, no está bien preparado, no va a rendir realmente lo que puede rendir. Y es allí donde se marca la diferencia en clubes de muchas disciplinas deportivas que dan una real importancia al aspecto físico y al aspecto psicológico. Entonces, volviendo al tema, hoy la selección de España, si bien es la favorita ante los macedonios, tiene un partido complicado. Ya lo tuvieron complicado y difícil contra todo pronóstico ante los japoneses un par de horas atrás. Y va a acontecer lo mismo seguramente con esta selección de Macedonia. Respecto de ese tema, se refieren el entrenador de la selección española de balonmano que está jugando este mundial en Dinamarca y en Alemania. En Dinamarca, Jordi Rivera y Viran Morros, entrenador y jugador de la selección española de balonmano. Hemos jugado mal, todo el mundo es consciente de eso, incluso hasta igual en el fondo puede ser positivo porque es un toque de atención para todo el mundo. Equipos muy difíciles que seguramente también nos jugarán bastante rato como 7 contra 6, que nos exige mucho a todos los niveles, concentración, intensidad, que la portería esté acertada, partidos complicados que vienen, pero estamos en un campeonato del mundo y sabemos lo que hay, así que lo que nos toca es trabajar y sacarlo adelante. Jordi Rivera, entrenador, Vilan Morros, jugador de la selección española de balonmano. Así resumiendo rápidamente lo que puede ser y puede resultar el partido de esta noche ante la selección de Macedonia. Nos vamos ahora al Dakar 2019, que está siendo muy complicado. Nosotros comentábamos en la jornada de ayer, si mal no recuerdo, que está siendo un Dakar físicamente muy exigente para los competidores. Y hoy escuchaba unas declaraciones de Peter Hansel y de Al Attiyah también, que son referentes del Dakar en los últimos años, campeones muchas veces en esta disciplina deportiva, y decían que no está siendo muy entretenido este Dakar 2019. Y nosotros decíamos que quizás ya comienza a despedirse el Dakar del continente sudamericano. Lo comentábamos ayer en Argentina, en Chile, en Bolivia, este año en Perú, pero pareciera ser, si no, el 2020, quizás ya para el 2021 se pueda retomar por lo menos el inicio, la partida y el arranque desde París. Ya otra cosa es lo que se pueda hacer a nivel del continente africano, que por temas de seguridad, como vosotros sabéis, se tuvo que suspender en su momento y por eso se llevó hacia Latinoamérica esta competición. Pero pareciera ser que ya al menos los participantes, los pilotos, y es muy importante, cómo no, porque ellos son los protagonistas de esta actividad, no como tema de queja, sino que dando a conocer que quizás está siendo muy exigente y que no están dadas las condiciones en los tramos que son muy exigentes y que pueden provocar algún accidente. Han habido accidentes, hasta ahora ninguno mortal, afortunadamente, pero sin duda que pareciera ser que todo nos indica que quizás para la temporada 2021 pueda retornar al continente europeo y se va a estudiar la posibilidad también de llevar de vuelta el París-Dakar, como dice su nombre, al continente africano. Vamos a escuchar a Carlos Sainz y a Laia Sanz, que resumen la última jornada del Dakar 2019, que para ellos está siendo muy, muy complicado y muy duro en lo físico. porque él nos comentaba antes que ha sido uno de los días más difíciles de tu carrera, larguísima carrera. Para que tú digas eso, ¿cómo ha tenido que ser el día de hoy, Carlos? Pues duro, duro, la verdad que sí, porque, bueno, nada más arrancar, la verdad es que íbamos con buen ritmo. Creo que en el segundo waypoint íbamos primeros, casi con un minuto de ventaja. Pero luego llegamos a un sitio que mucha gente, los que iban delante, cortaron un poco. Nosotros seguimos el roadbook, nos quedamos atascados. Y el problema fue ahí que los gatos no funcionaron, la bomba se estropeó y es la misma bomba que la dirección asistida. Al final los espectadores nos tiraron, nos sacaron, pero desde ese punto hasta el final, que son 230 kilómetros, pues he ido sin dirección asistida en dunas y arena, que la verdad es que ha sido muy milagroso llegar. 230 kilómetros sin dirección asistida, eso parece casi increíble. Bueno, es que es la dirección asistida cuando deja de funcionar es durísimo. Es como la gente, hoy en día casi todos los coches tienen dirección asistida, es como si uno intenta mover con el motor parado el volante, ¿no? Es imposible, y más en las dunas. ¿Sigues pensando, quieres ir, al menos irte de este Dakar, que no se está dando muy bien, ganando una etapa? Estaría, pero la verdad es que se está complicando. Ritmo tenemos, el coche vamos modificando cosas, cada vez va mejor a nivel de suspensiones, pero por unos motivos o por otros no acabamos de rematar un día. ¿Has querido lanzar una pequeña crítica que no estaba señalado en el roadbook, ese sitio donde habéis caído, o no? El roadbook este año es como es y la verdad es que a mí personalmente me está costando entenderlo, ¿no? Yo creo que también tanto pasar para un lado o para otro, al final la gente medio se conoce, corta por sitios, no sé, es un poco raro este año. Bueno, intentas pasártelo bien dentro de la dureza de la etapa y bueno, era la primera parte era bonita, después se ha complicado bastante y a la última parte de arena sí que ha sido divertida. Décimo tercera, eso es fantástico para ti. Bueno, estoy muy cansada, pero sorprendida por estar la 13 de la general. La verdad que en este sentido muy bien, pero falta todavía dos días y a ver si lo puedo aguantar. ¿Qué ritmo quieres llevar? ¿Qué ritmo crees que te va a dejar la carrera llevar? La verdad que hace dos días ya que no me está dejando el físico llevar un buen ritmo como venía los últimos días de la primera semana y tal, pero yo creo que lo que tengo que hacer es llevar este ritmo de hoy, un poco modo supervivencia para acabar y hasta tengo un poco de margen respecto a los de atrás y eso. ¿No te hace perder la cabeza ese puesto 13 que te acercaría a ese mítico noveno puesto? La verdad que no, yo creo que hubiese firmado encantada un top 15 antes de empezar, hasta bien, pero todavía quedan dos días y pueden pasar muchas cosas. Carlos Sainz, Laia Azán, resumiendo este durísimo Dakar 2019 en la última jornada tras el resumen deportivo internacional en deportes a través de Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca en este día miércoles 16 de enero del 2019. No olvidéis que este fin de semana, el día sábado, a contar de las 5 y media de la tarde, el partido es a las 6, tenemos con nuestro trabajo de equipo técnico y humano del 95.0 FM de Oíd Radio esa retransmisión por una jornada más de la Liga Nacional de Fútbol Sala en segunda división entre el Solis Fútbol Sala Talavera y el Noia Fútbol Sala. Por ahora hacemos una pausa publicitaria a las 3 menos cuarto de este día miércoles y ya regresamos para las consideraciones finales de deportes a través del 95.0 FM. Pausa y regresamos. Oíd Radio, nunca descartes nada. Nunca descartes nada. Y mucho menos pasártelo bien. Oíd Radio te trae el espectáculo del fútbol sala. En el 95.0 de FM estaremos cada jornada retransmitiendo los partidos del Solis Fútbol Sala Talavera. Con sus jugadas, sus goles, sus pases y sus victorias. Una vez más, hoy radio con el Fútbol Sala Talavera. Sábado 19 de enero, 17:30 horas, Solis Fútbol Sala Talavera, Noia Fútbol Sala. Este curso, el sueño continúa en Évora Formación. Somos centro privado de formación profesional específica, homologada por el Ministerio y la Consejería de Educación, de calidad y con numerosas salidas profesionales. Técnico superior en educación infantil, técnico en emergencias sanitarias, TAFAD, técnico en cuidados auxiliares de enfermería, técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, niveles 1, 2 y 3 de entrenador de fútbol y fútbol sala. Te lo ponemos fácil porque puedes hacerlo de forma presencial o en la modalidad online. Disfruta estudiando una profesión con futuro en Évora Formación. Abierto plazo de matrícula. Estamos en el polígono industrial de Cazalegas. Infórmate en el 925-683-867, en évoraformación.es y en redes sociales. Évora Formación. Study and enjoy. ¿Buscas trabajo? Apunta este teléfono y llámanos al 925 80 71 25. Si buscas trabajo, la OIT te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Talavera y todas las localidades de la comarca. Llámanos al 925 80 71 25 o visita nuestra delegación en calle Tamujar 3, bajo Talavera de la Reina. La organización impulsora Discapacitados tiene trabajo para ti. I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice and sang some better words. I wish I found some chords in an new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. 14 horas 47 minutos. De esta manera finalizamos el presente programa de deportes a través del 95.0 FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este día miércoles 16 de enero del 2019. Programa de miércoles donde hemos revisado la participación de los equipos de nuestra comarca en esa primera autonómica, grupo 3 del fútbol castellano manchego. Equipos que representan a Talavera como el patrocinio, equipos de nuestra comarca, localidades cercanas que tienen su espacio ganado como el Talaverilla, el Cazalegas, a quienes tendremos ya la próxima semana. Y mañana, no olvidéis, tendremos las novedades de El Calera, club de fútbol con su entrenador Carlos Fernández. Todo eso y mucho más en la jornada de mañana, donde también nos va a acompañar Jesús Jiménez, el talentoso futbolista del Solis Fútbol Sala Talavera, para hacer junto a Jesús esa previa del fin de semana. Mañana también tendremos presencia del juvenil del Club de Fútbol Talavera, que también le está haciendo la competición y que por supuesto está dando la cara el equipo de Dani Pino. Mañana tendremos al capitán de este equipo, a uno de los chavales que representa con los colores blanquiazules al fútbol juvenil de nuestra ciudad. Nos referimos a Adela Cruz, que también va a estar mañana en nuestro programa. Todo eso y mucho más en el programa de deportes de día jueves. Está acompañado Juanma Sepúlveda, que les invita cordialmente para mañana a sintonizar el 95.0 la FM, Oíd Radio Talavera de la Reina y Comarca, para revisar la actividad deportiva local, comarcal, nacional e internacional. Será hasta entonces.